Vecinos y vecinas de al menos 10 barrios de la ciudad de Buenos Aires comenzaron a hacer huertas de alimentos en sus veredas. En comunidad, utilizando materiales reciclables y de forma sustentable, también están compostando residuos orgánicos. Cubiertas de autos, tachos de pintura, que antes iban a parar a la basura, ahora alojan tierra, semillas y plantas para lograr el objetivo: plantar alimentos sanos en las veredas de la ciudad. Los espacios donde siembran y compostan son mayoritariamente de cuadras donde hay casas bajas. Esta idea se potenció en pandemia cuando las vecinas y los vecinos pudieron atender la necesidad de cuidar más la forma de alimentación y también la búsqueda por sostener el tejido social y comunicacional que surge alrededor de estas huertas. Escuchemos a Carlos Briganti, impulsor de la idea. Del reciclador, la huerta urbana, la huerta de la calle, vos podés hacer algo similar con cubiertas de autos, podés tener semillas de lechuga, tener semillas de apio, plantas de tabaco y mucha cantidad de semillas, chauchas que ya se están enroscando en este árbol y acá abajo saben que hay un nido de hormiga negra ata. Imagínate y no te comen nada. Esto podés tener tomate, lechuga, apio, una variedad infinita de verdura en la calle. Y está una verdura sana, una verdura nutritiva al alcance de todos los vecinos. En barrios como Mataderos, Chacarita, Paternal, Pompeya, Retiro o Saavedra, por nombrar algunos, están teniendo lugar estas renovadas y positivas apropiaciones del espacio público porteño en la búsqueda de entender que la soberanía alimentaria es necesidad también aquí, en la ciudad. Informó Sebastián Smock de FM Soldati 91.3 desde el sur de la ciudad de Buenos Aires para Informativo Farco.